En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Estamos asistiendo a una noticia que leíamos hoy por la mañana y gustosamente los compañeros de Diario de Navarra nos facilitaban un contacto para poder dialogar y ver qué había ocurrido con una mujer que se llama Laura Abaigar, que está hoy con nosotros y que la agradecemos que se haya acercado a los estudios de Radio Tudela Radio. Bienvenida, Laura. Gracias. Hay que decir que en la noticia que leíamos esta mañana exponías que te obligaron a renunciar a ser edil del Ayuntamiento de Tudela. En la entrevista que publica Diario Navarra expones que al principio no lo veías muy lejos, pero conforme ha ido avanzando la legislatura, se acercaba al momento, que llegó tras la dimisión de Sofía Pardo, tras los ataques que realizó por redes sociales a Alejandro Toquero al ser la número 8, te tocaba entrar. Exponías que el viernes 15 de junio recibías una llamada de un histórico del grupo proponiéndote que dimitieras para dejar paso al siguiente. Ese mismo domingo te volviste a encontrar con el histórico y te decía que cómo no ibas a las reuniones, que pensaba que no estabas interesada en la política, a lo que tú respondías que bueno, que te hubiera encantado conseguir. ¿Hasta aquí todo cierto, Laura? Perfectamente, así fueron los hechos. Fueron avanzando estas historias, hablaste de que, bueno, que como no te hacían partícipe de la política, pues bueno, que tú te buscaste otros socios, como el de ser voluntaria en Cruz Roja. La historia fue continuando y el martes recibiste un WhatsApp del alcalde Neco Larrarte y te pedía una reunión en la que asistieras con tu marido, hoy también aquí presente, don José Antonio Pérez Sola, que fue alcalde de Tudela de 1983 a 1995 y que en el año 1999 se retiraba tras no obtener la representación en su partido Unión Tudelana. Ese momento, el momento del encuentro, lo relatas que recibiste ataques indiscriminados, irrespetuosos y falsos hacia tu marido. Laura, ¿cómo fue ese momento? Es difícil recordarlo, porque fue tan doloroso. Un ataque gratuito, porque yo llegué sola a la reunión y el señor alcalde me pidió que vaya con mi marido. Yo pensaba que la concejalía era para mí, no para mi marido. Cuando llegué con él, bueno, los ataques hacia sus... ataques y mentiras con respecto a actividades que él había tenido en su época de alcalde. Lo que quiero aclarar, que en la época que él fue alcalde, yo no vivía en Tudela, ajá, ni siquiera en España. Por lo tanto, lo que haya hecho él en su momento no era problema mío. Soy otro ser humano, soy otra persona, soy mujer y soy independiente. ¿En algún momento te sentiste atacada, maltratada? Me sentí atacada. Sin posibilidad de... Yo le decía que yo quería y me decía que no, que el grupo se iba a reventar por culpa de mi marido. En ese momento en el que fue esa conversación que entendemos que tuvo una dureza muy grande, para ti como mujer tuvo que ser un punto de inflexión fortísimo, ¿no? Porque aún así aún decidiste ir el 22 a decir, oye, ¿por qué no? Porque tú hablaste, en la entrevista que leíamos en Diario de Navarra, tú hablabas con votantes, con simpatizantes del equipo, y cuando le contabas tu historia, la gente no daba crédito. No puede ser eso, ¿no? La noche de la primera reunión tuve conversaciones con votantes, con amigos, con familia, y me decían, sigue adelante, oye, sigue adelante. Entonces, porque yo le había dicho al alcalde que iba a dejar. Y cuando me dijo, sentí el apoyo de la gente que me había votado, dije, adelante, no puedo dejar esto. Cuando volví el viernes y se lo dije al alcalde que yo iba a tomar el puesto, bueno, se puso en un estado fuera de sí, a los gritos. Le gritaba a mi marido que tenía... Era algo como que decía, vas a dejar que la carroña se coma a tu mujer. Así que encima... Está también el alcalde, Pérez Sola, que asistió como marido, y queríamos también, bueno, ya que está con nosotros, queríamos saludarle, y entendemos que fue una situación muy ingrata también para usted, ¿no, caballero? Sí, al igual que a su señora. Fue una situación kafkiana, o sea, lo digo como lo siento. Jamás en mi vida había sido tan vilipendiado, tan denostado por una persona que además no me conocía. Cuando yo era alcalde, él tenía 13 o 14 años, o sea que no, solamente podía hablar de oídas. Yo estuve de alcalde desde el 83 hasta el 95. Tres legislaturas me eligió a mí el pueblo de Tudela. La primera con mayoría absoluta, la segunda casi, y la tercera tuve un pacto precisamente por Tudela con el partido que él decía que me iba a denostar, con UPN. Yo estuve en un pacto con UPN del 91 al 95, y en esos cuatro años se hicieron muchas cosas, y muy abundantes cosas beneficiosas para Tudela. Uh-huh. Como, por ejemplo, instalar los tres supermercados que hay ahora en Tudela, se instalaron conmigo. Cuatro fábricas importantísimas con aproximadamente 2.000 puestos de trabajo se crearon conmigo en esa legislatura, con el apoyo, por supuesto, de UPN. Por lo tanto, a mí me sonaba como música de otro planeta, porque extraterrestre, porque yo no sabía absolutamente a qué se refería el señor Eneko Larrarte contra mí. Yo soy una persona, y lo digo aquí, bastante apreciada por la gente. Yo cuando voy por la calle, a mí me saludan todavía como hola alcalde. O sea que yo creo que he dejado una impronta. Seguramente cometería errores, seguro, como uh-huh. todo el mundo. Yo habré metido la pata muchas veces, pero que quede muy claro, jamás he metido la mano. Jamás. Yo salí del ayuntamiento como entré, con un sueldo, como un trabajador, y que tuve que buscarme la vida en el 99 con 60 y tantos años, porque me quedé en la calle, y yo me tuve que buscar la vida hasta que me jubilé. Por lo tanto, a mí me parece absurdo, denigrante, la campaña, la conversación que hizo el señor Eneko Larrarte con mi esposa, a cargo de mí, que había estado 20 años en el ayuntamiento de Tudela, 4 y 4, 8 como concejal y 12 como alcalde. Palabras muy duras las que estamos escuchando hoy en este Objetivo La Ribera. Como estamos hablando con Laura, que es la protagonista de esta entrevista, el día 22 te apetecía ir y fuiste, y ahí fue cuando se armó el Belén, ¿no? Sí. Aparte, lo más gracioso, cuando yo me di cuenta que si me quedaba era para que me reventasen a mí directamente. Y cuando alguien te dice, perdón, cuando el señor alcalde te dice que por tu culpa, tu grupo se va a reventar, la responsabilidad pesa. Entonces le dije, bueno, no. Salió corriendo para registrar la firma, que ya estaba cerrado el registro, por las dudas que me arrepintiese. Así que ya tardó el martes para que dar la noticia que salió. Nos acompañan también las tertulianas de Objetivo La Ribera, que han querido sumarse a este relato que nos está dejando a todos, como nos está dejando, ¿no? Yolanda Serrano, Ana García, bienvenidas a las dos. Dos Gracias. Mujeres también que están aquí y que han vivido lo que todos los oyentes han vivido con este relato, después de leerlo, una película de intriga total, ¿eh? Yolanda, Ana. Yo, la primera pregunta que me ha surgido esta mañana cuando he leído el periódico es ¿por qué no cogiste tu acta de concejal y te fuiste al grupo mixto? O sea, yo, es que es lo que hubiese hecho. La gente de Tudela te ha votado a ti, el acta es tuya. Yo me voy al grupo mixto, así no revientas el grupo, pero ejerzo mi obligación, porque cuando te comprometes a ir debajo de unas siglas o eres candidato a ser concejal en un ayuntamiento, es tu obligación responder si te toca, ¿no?, por las razones que sea. Yo cojo y me voy al grupo mixto, el grupo se queda tranquilo, todo bien, pero yo supongo que eras esposa de él cuando se hizo la lista, ¿no? Por supuesto. Y en ese momento En ese momento no podías reventar la lista. No, no sé, los hechos del 99 ahí estaban. Si es que. Exacto, yo salía a buscar votos con la muleta que me ves. Salía a buscar votos. Y en ese momento no se acordaron. Exactamente. ¿Te fuiste al grupo mixto? Estuve hablando en su momento con una persona del ayuntamiento y me dijo: te quedan 8 meses. Si hubiese sido hace 4, te podías ir al grupo mixto. Y el grupo también podría haber hecho un esfuerzo por ver qué pasaba conmigo. ¿Cómo pueden juzgarme si no me conocían? Porque yo los conozco, pero ellos a mí no me conocían. No me conocen tampoco. Ana García, abogada también. Yo también, como Yolanda, yo hubiese sido concejal, porque yo creo que es la misma batalla que ha tenido también José Anfraile, me parece a mí, por lo que se ve en las redes y lo que y tú has dicho también, que hay personas no gratas incorporadas, solo es él, porque los otros son concejales ya. Entonces, yo sí hubiera sido concejal. Y yo una cosa no hubiera llevado al marido. A mí me dicen, lleva a tu marido y moto en cólera. ¿Cómo que al marido? O sea, la técnica de igualdad del ayuntamiento, que la despidan ya. Porque el ayuntamiento no cree en la igualdad ni en nada. O sea, estamos haciendo campañas de en fiestas, lava la ropa tú también. ¿Pero qué es eso? Ya las reuniones importantes hay que ir con marido. Y a las, a la... llegue sola, ¿eh? No, no, pero que no está todo... Bueno, un poco una crítica a ti no en ese sentido, pero al que te lo hayan pedido, dices... ¿Pero dónde está la igualdad? Si leíste bien el artículo, en dos oportunidades hablo de machismo. Sí, sí, machismo total. Por eso digo, el ayuntamiento no cree para nada en la igualdad. A la hora de la verdad, eso sí, podemos llevar a las mujeres cuando vamos a una cena o una fiesta que quedamos muy bien de adorno. Pero cuando hay que tomar una decisión, ala, que llevar al marido, no sea que nosotras tomemos una decisión equivocada. Yo quedé con ella, fui a acompañarla hasta la puerta del ayuntamiento a la reunión y le dije, bueno, buena suerte, cuando salgas espero que seas concejala, me voy a tomar un vino con mis amigos. Y de pronto va a buscarme y me dice, oye, ¿qué ha dicho el alcalde? Que tienes que estar tú, pero imperativo. No. Pues imperativo. No. Yo le hubiera dicho, oye, eres tú la que tienes que estar, yo no voy a ser concejal. Yo no estoy fuera de la política desde hace 20 años, yo no quiero saber nada. Soy persona que me gusta la política porque la llevo dentro, pero no influyo para nada. Yo estaba orgulloso de que mi mujer hubiera sido concejal porque era su máxima ilusión, pero se la chafó por completo, chafada por completo. Fue una coacción y un chantaje inverosímil en una persona de izquierdas. Y exponías que saliste llorando, ¿no? Sí. Sin capacidad de crédito. Me sonaban las palabras y yo decía, pero no puede ser lo que estuve escuchando. Y además, sí. Es que, aparte del machismo, es falta de democracia interna, claro. Participación. ¿Tú para qué haces y montas el espectáculo de votar, que la gente vote y sale la gente votada en las listas y sale ordenada según los votos? Y luego, a la hora de quién va a estar en el ayuntamiento, te presiono para que dimitas. Y a veces da la sensación de que los que están arriba se piensan que el partido es de su propiedad. No, lo que ellos dijeron como defensa es que yo no fui a las reuniones convocadas a las asambleas. Yo pertenecía al Partido Radical de la Argentina, donde fue Alfonsín, algunos lo conocen, y cuando había una reunión se convocaba a toda la gente, se lo llamaba por teléfono. Los que tenían que estar. No tenía que ir la gente al comité, sino que el comité llamaba. Es una forma de actuar de política. Pero es que yo muchas veces, a veces me toca criticar al PSOE, pero es que funcionan todos igual, o sea, no te dejan participar en nada. O sea, en nada, y ahí lo estamos viendo. Luego hay otra cosa que a mí también me llama la atención, la siguiente, la que parece ser que va a ser concejal. Ya es, Mapi. Ya es. Ah, ya ha tomado posición. No, no ha jurado el cargo. Yo creo que no, ¿no? Hoy hay pleno, creo, o mañana, los viernes. Mañana, bueno, viernes. Pero decían que si era para el de julio, ¿no? No para este. Ah, bueno, eso ya no sé. Bueno, bien, independientemente de que sea cuando sea... Yo tengo que decir que a esta chica la he leído varias veces por las redes, entre otras, acusando a mí, o sea, no voy a decir a nadie, a mí en concreto, de xenófoba, de racista, de no respetar la libertad, de no, por un comentario que puse, creo que uno de tantos que hago aquí, ¿no? De por qué se da tanto al que viene sin nada y a los jubilados de aquí, pues se les tiene un poco entre las cuerdas, ¿no? Por un comentario de esos que puse, me trató, bueno, de racista. A mí ella no me conoce de nada, no sabe lo que yo puedo o no puedo hacer caridad con gente venida de fuera, porque yo creo que la caridad tiene que ser con lo de uno mismo y con lo que te cuesta dinero, no con pólvora ajena, porque así es caritativo cualquiera. Pero bueno, al margen de esto, lo cumples todo, hija. Eres mujer, has venido de Argentina. Mi padre es de aquí. Lo cumples todo, pero a la hora de uno mismo te salta por encima. Entonces, ¿qué credibilidad va a tener esta tía como concejal? Yo me lo pensaría antes de jurar el cargo. Me lo pensaría y bien pensado, porque todo lo que ella nos ha estado criticando a otros en las redes, pero criticando con gusto y poniéndose buena. Resulta que ahora le toca a ella demostrar y mira, la primera que salta por encima, ¿no? La primera por encima. No, a lo mejor no pudo la otra vez. Pues Mapi, o como se llame, pues ya se ha retratado también. Yo no puedo hablar de esa persona también, porque la conozco, no voy a hablar de ella. Solo voy a decir que el día lunes pasado, que no me acuerdo qué fecha fue. El lunes pasado. No este, el anterior. 18. Muy bien, Ana. Mi cuñado, gracias, fue a la biblioteca y los funcionarios de la biblioteca le dijeron que Mapi era la concejala. Yo no había tenido la reunión con el alcalde, no había pasado nada todavía. Bueno, yo tengo que decir que en Facebook también lo leí. Pero uno se lo decía con retintín, ¿eh? Pero entonces, pero bueno, se lo dijeron, yo lo leí. Así bueno, que estaba, era una muerte anunciada. La mía era García Márquez, que ha venido a Tudela. Estamos llegando al final de esta tertulia. Y también queremos saber qué opinan los oyentes, si tienen algún tipo de comentario, alguna pregunta le pueden hacer. Y con ello llegaremos al final de esta tertulia, que nos ha dejado a todos, pues como nos ha dejado, cuestiones que ustedes también pueden opinar, y lo pueden hacer a través del WhatsApp de la emisora. ¿Las echabas de menos? Ya están aquí las rebajas de Jesús Clemos. Hasta el 31 de agosto en todas sus tiendas. Rebajas Jesús Clemos, como siempre líderes en variedad, atención y precio. Y también tu ropa de fiestas. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Bueno, pues por aquí uno de los oyentes nos dice si impedir el ejercicio de los derechos políticos no es un delito. Nos pregunta un oyente. Yo tuve que renunciar. Es decir, la democracia se cumplió. Yo firmé el papel. Claro, tú firmaste, ¿no? Yo acepté la dimisión. Bueno, no fue una dimisión. Porque muchos me decían, acepta por 2 o 3 meses... y anda, que se vayan a pasear. Y para mí eso sí era una irresponsabilidad. La democracia se cumplió. Lo que no se cumplió fueron las formas y el fondo. Hombre, pero tampoco ni formas ni nada. O sea, si la democracia es que a mí no me presiones. Si me van a presionar, ya está decidiendo alguien por mí. Exactamente. Ya estaba decidido, Por eso yo digo que es que a veces en política hay que tener coraje y decir, no voy a dimitir, no me vas a volver a poner en la lista dentro de 4 años, en este caso 1. A mí no me van a poner, pero yo voy a estar ahí, porque tengo el mismo derecho que tú, y si no, demuéstrame por qué tú puedes estar y yo no. Lo que pasa es que tú llegas con toda ilusión del mundo a firmar tu acta de concejal y te encuentras con que lo que te están proponiendo es echarte... porque por 1000 razones que ni vienen al caso... Tenían que ver conmigo. Efectivamente, que a mí me parece, bueno, en fin, no lo voy a calificar. Pues es que, claro, te pillan con el pie cambiado, porque tú vas a firmar el acta de concejal y te encuentras que se están echando. Pues es que... Bueno, es que yo creo que vamos a ver más episodios así de peleas, ¿eh? Yo creo que esto es una pelea interna que tiene Batxarra e Izquierda Unida y, bueno, van a salir más peleas. Y luego, pues yo creo que un poco la decepción que te coges con el alcalde Neco Larrarte, ¿no? Que eso es un poco, yo creo que es algo que no te esperabas, ¿no? Esa actitud que estás explicando, ¿no? Está personificada en el alcalde, pero en el grupo también. Son todos. Nadie me ha llamado. Claro. Salvo una persona que tengo una amistad que no está en el grupo. No me han llamado para decirme, sos una porquería, no sé, cualquier cosa. No me han llamado. El día de la primera reunión me encontré con uno del... un concejal, y no me dijo una palabra. Si iba a entrar, si no iba a entrar. Si... Que sí, están todos en el ajo, eso no lo dudes. No sé si es ajo o es otra cosa. No, están en la batalla. El que te saludó sabía perfectamente la estrategia que iban a seguir contigo, porque lo lógico es que si te encuentras con un concejal que hace mucho que no lo has visto, que ha dimitido a una concejala, que tú eres la que tienes que entrar, yo personalmente, si te veo, te digo, hombre, Laura, ¿qué tal? Oye, nos vamos a ver pronto, ¿eh? Vas a venir a ser concejal y tal. ¿Concejales? Ni media palabra. Casi la eludió. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente la estrategia que estaban preparando. Me han mandado WhatsApp concejales de otros partidos, de otros pueblos, sí, felicitándome que yo entraba. Claro. Porque al final te toca, o sea, fíjate porque que me tocaba. Que estabas la 8. Soñar, para llegar a entrar con 8. Es así, la realidad es esa. Pero las palabras y lo que has vivido es algo que de duda cabe que nos está situando en una situación muy, muy delicada, ¿no? Para el equipo de gobierno, sobre todo para Izquierda, estas opiniones que estás valorando. Yo cuando leía por la mañana el artículo, yo no daba crédito, y ahora escuchándote, pues bueno, entiendo. Mi teléfono no dejó de sonar desde hoy a las 8 de la mañana. Se ve que cuando la gente se despertó y cogió el periódico. Y claro, estoy casi sin voz. Pues mira, Laura, piensa que todo pasa por algo y seguramente te estará esperando algo mejor. Seguiremos como un voluntariado, ayudando a los que tienen menos que yo. Y ya está, así ya es. Está. Ana García, ¿algo más por terminar? Pues que es todo muy, muy extraño y yo creo que ahora esto sí les va a hacer daño, no haber dejado... que ella fuese concejal, sino todo esto que ha salido a la luz, esto sí que le va a hacer daño al grupo. Y no lo han pensado bien, porque no calculan todo. Nuestro primer encuentro con el exalcalde de Tudela ha sido de esta forma. Lo cierto es que José Antonio Pérez Sola estábamos queriendo entrevistarte, pero no sabíamos. Y mira por dónde la casualidad nos ha traído a esta situación hoy, un 28 de junio, ¿eh? Sí, es una situación un poco rara, ¿no? Porque si tenías ganas de entrevistarme, yo desde luego estoy a tu entera disposición para cuando quieras me llamas y tenemos una conversación distendida de lo que he hecho como alcalde, de lo que hice como concejal, porque yo estoy en el Ayuntamiento de Tudela desde el año 79, de las primeras elecciones democráticas, ya fui teniente de alcalde con Paco Álava y con Alberto Tantos, o sea que yo era el primer teniente de alcalde de ese grupo, que también fue alcalde. Y cuando quieras, hablamos de todo lo que yo he trabajado por Tudela y de mis errores, que claro, seguramente tendré muchos también, o sea, pero que eso no pasa nada. Yo soy una persona honrada, creo, honesta, y siempre voy con la verdad por delante. Por finalizar, Laura, ¿algo sí, más? Sí, para concluir, que quiero que se sepa bien que no fue hacer mal. Me hicieron mucho mal a mí. No me tuvieron en cuenta. No les importó. Soy un ser humano, soy una persona. Y yo luchaba por mis votantes, que están todos muy desencantados. Ya se verá en las próximas elecciones. Gracias por haberte acercado de verdad a los estudios. Además, le decíamos de hacerla por teléfono y dijo, no, prefiero ir en... porque en Argentina nos decía que había hecho radio esa también radio, y sí, que le apetecía. Pues nosotros encantados de verdad que hayas venido y también de, cómo no, de conocer a un alcalde de Tudela, como es José Antonio Pérez Solá. A las tertulianas, ¿qué les voy a decir? Pues que hemos vivido algo que ha cambiado esta tertulia. De hecho, ¿no? Situaciones de estas, no nos había tocado vivir una situación así, tan desgraciada, pero bueno, como estaba diciendo Yolanda y Ana, estas cosas son... por algo vienen, ¿no? Estas cosas... Ojalá así que no se repitan. Pues sí, totalmente de acuerdo. Gracias a todos. Hasta aquí este espacio de opinión y de información en Radio Tudela Radio. Ya saben que les informamos y que estas entrevistas también están disponibles en tudelahoy.com. Hasta mañana viernes.